querido radio oyente. Bienvenido otra semana más a nuestro programa de radio. Vamos a comenzar con José Carlos, que nos va a hablar sobre un taller de igualdad. Hola, José Carlos. Buenos días. Los alumnos de primero de primaria disfrutaron de un taller de igualdad llamado Érase una vez un cuento al revés. Fue impartido por una muchacha que vino del ayuntamiento. Lo realizaron varias actividades. Una, repartieron caretas de pirata para los niños y las niñas. La segunda, continuó con un cuento tradicional, pero al revés. Es decir, en el cuento de Caperucita el lobo era bueno, en el de Blancanieves la bruja era buena. Así intentamos concienciar que los niños y las niñas son iguales desde pequeños. En la nena alcázala del pistolón, contigo yo repito la ocasión. Se fue en un viaje, escucha en Mercae, se fue pa' Tokio, pone Casa de Papel. Que esté loca, no la cambio por ninguna real, hasta la muerte como dice Anuel. Se fue en un viaje, escucha en Mercae, se fue pa' Tokio, pone Casa de Papel. Que esté loca, no la cambio por ninguna real, hasta la muerte como dice Anuel. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para yo resolver. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo más, ya no quiero verte, ya estoy mayor. Dale don, dale pegado. Noche de travesura contigo, más chica, dale tumbao. Luz apaga, se marchó el voltaje. Tú te ves lindo sin maquillaje. Bueno, José Carlos, muchas gracias por tu información. Ahora pasamos a que Pablo nos explique sobre el taller de educación afectivo-sexual que han tenido los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Mejor que yo, hemos invitado a la monitora del taller, que se llama Leire, y le voy a hacer varias preguntas. Bienvenida, Leire. Hola, buenas. ¿Qué tal? La primera pregunta. ¿Qué tal tu experiencia en el centro? Pues fenomenal, muy bien. Está siendo una experiencia muy bonita, la verdad. Pues, bueno, soy sexóloga y he tenido la suerte de participar en este proyecto que ha desarrollado el Área de Igualdad de Diputación de Cádiz, que este año ha confiado a la cooperativa de INSEX, Sexología y Acción Social. Me alegro muchísimo haber venido aquí, la verdad, a este centro de Sagrado Corazón de Jesús, porque me he sentido súper bien acogida tanto por parte del alumnado como del profesorado, y el trato está siendo realmente magnífico, la verdad. Además, en los talleres ha generado un ambiente de trabajo muy agradable, en el que todos y todas han mostrado muy participativos y participativas en todas las actividades y dinámicas que se han propuesto, y ha dado pie a reflexiones y debates muy interesantes en torno a la teoría moderna de los sexos. ¿Y qué has querido transmitir al alumnado a través de los talleres? Pues mira, en los talleres que hemos realizado, pues trabajamos con ideas que giran en torno al hecho sexual humano. Algunas de estas ideas son el proceso de ir haciéndonos los hombres y las mujeres que somos y todo lo que esta diversidad implica. Pues las maneras de vivirse, de expresarse, de desear, de relacionarse e incluso de proyectarse en el futuro. Partimos también de la idea de que el sexo es un valor a cultivar, en el que educarnos, ya que comprender esta realidad posibilita encuentros, relaciones y convivencias más satisfactorias. Y además promueve la simetría y los buenos tratos entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Leire. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora os voy a contar sobre un cuentacuentos que han tenido los alumnos de 3 años. El pasado viernes 18, unas madres voluntariamente vinieron al centro y junto a las profesoras realizaron un cuentacuentos. Esta semana ha tratado de los 3 cerditos y ha enseñado a los niños la biblioteca y todos los tesoros que hay en ella. Cada semana madres se van a ir uniendo y realizarán distintos cuentacuentos, como puede ser de Caperucita Roja, Cenicienta y más cuentos populares para contárselos a los más pequeños del colegio. Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido, pero lo que hice lo hice por lo mío, para que mamá no pasara frío por buscar el efectivo. Me busqué todos los líos y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí. Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre. Guarda el secreto que mi vida esconde, clandestino, rumbo no sé a dónde. Espero que entiendas y que me perdones. Por un camino ilegal y solo por generar. Es que en la calle es una guerra donde no hay general. Me voy por esto, más no quiero estar bajo arresto. No me llames ni me envíes texto. Rezaré un Padre Nuestro, una Ave María. Si yo fuera tú no esperaría. No voy a mentirte, vida mía, tú eres el verso de mi poesía. Pero todo es culpa mía por buscar el efectivo. Bueno, ahora continuamos con Pablo y José Carlos, que nos va a contar sobre el día de los paseos. Los alumnos de primaria el próximo 30 de octubre irán a los 20 pilares a recordar los típicos paseos que realizaban nuestros abuelos el día antes de la fiesta de Todos los Santos. Antiguamente el día de los paseos era el primer día de otoño, que se comían frutos secos como castañas, nueces, etcétera. Para combatir el cambio climático han tenido una propuesta en la que el ayuntamiento le ha facilitado los materiales como bolsas y guantes. Han elegido los 20 pilares ya que es una zona muy frecuentada por familias, que algunos de ellos dejan sus basuras allí. Nosotros no podemos estarnos quietos mirando la basura, así que iremos a recogerla, a intentar cambiar este cambio climático. Y ahora los alumnos de toda la ESO, el miércoles 30 de octubre, harán una salida desde las 8 y media de la mañana a las 3 o 3 y media. Subiremos por la calzada hasta llegar a Benocá, donde tomaremos el desayuno y visitaremos el barrio Nazarí y el Museo de Benocá. Pasaremos un día agradable con nuestros compañeros, disfrutando de la naturaleza y recordando el día de los paseos. El del día de los paseos. Ahora venimos con otra noticia. Los alumnos de cuarto de la ESO este domingo van a tener la oportunidad de confirmarse. Llevan desde quinto de primaria asistiendo a clases de Yudima todos los viernes por la tarde, donde han aprendido a interiorizarse en ellos mismos y a conocer mejor a Jesús. Así que espero que os vaya muy bien y que os divirtáis mucho. Minero, minero, sacrificio y dinero, empezamos de cero, duros como el acero, de los niños, que nunca han tenido miedo, del cariño, que siempre nos tuvieron, subo la escalera y te huelo el pelo, vuelo a tu tejado y te canto un bolero. Nidos, polluelos, pescados, anzuelos, pareja, recelo, piñata, caramelo. Por ti me cuelo en el séptimo cielo. Me quito de lo malo, mira como chanelo, escuchando canela. Tú me quitas la pena, yo te rezo mi credo, malabares. Dando palos de ciego, el niño frío de hielo, sacrificio fratelo, quemando papeles, barriéndote el suelo, venimos preparados para la guerra y para el duelo, El día 16 de noviembre es el día del flamenco, así que los niños de primaria van a asistir a un teatro. Pablo nos va a contar más sobre esto. Todos los alumnos de primaria van a tener la suerte de acudir al teatro de flamenco, titulado Los colores del flamenco, presentado por Timón el Flamenquito. Los objetivos de este proyecto son acercar a los alumnos de los centros a las peñas flamencas de su pueblo, barrio, así generando futuros espectadores. Dar a conocer a los pequeños los diferentes palos del flamenco usando el teatro de actores y de títeres como vehículo artístico. Descubrir los orígenes del flamenco, así como su evolución hasta su declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010. Disfrutar de un espectáculo en vivo con música en directo, con una guitarra española. Venga, a disfrutar del flamenco. No responde ni el teléfono. Samuel y yo, baby. Ella ya ni me responde los textos. 95, ¿eh? No sé ni cómo, pero se olvidó. Bebecita, necesito tu texto. ¿Qué pasa que no te veo? Estás aquí al otro lejos. 9-5 me juega con la mente y me mareo. Estoy preso de tu cárcel, soy un reo. Si a mí tú me gustas, yo a ti te gusto. Los dos nos gustamos. ¿Qué tal si nos vamos a lugares escapando? Donde tú y yo podamos probarnos. Él no te mola, que se ponga en la cola. Pasamos del flamenco al cine, donde José Carlos nos informará sobre las películas que hay ahora en el estreno. Os vamos a recomendar varias películas, una de ellas Mientras dure la guerra. España, 1936. El escritor Miguel de Unamuno decidió apoyar públicamente a la sublevación militar. Inmediatamente es destituido por el gobierno de la República, como rector de la Universidad de Salamanca, mientras el general Franco consigue sumar tropas al frente, sublevando exitosamente. Personalmente me ha entretenido, pero el final no me ha gustado. La segunda es El Joker. La pasión de Arthur Fleck, ignorado por la sociedad, hace reír a la gente. Sin embargo, una serie de sucesos trágicos harán que su visión del mundo se distorsione, convirtiéndolo en un brillante criminal. Según fuentes cercanas, han puesto esa película en el cine de Ubrique la semana que viene para pasar una experiencia terrorífica. Los colegas no son colegas, está muy bien. Hoy en día me la suda, solo estoy bien. No tengo dudas, hoy sé quién es quién y muchos os pegasteis a mí. Mi mierda huele bien, paso de ti también. Hoy no estoy, cojo un tren, me voy pa' América, ¿qué hago más con 100? Histérica mi vieja porque me ve muy zen, pero sabe que soy aceite caliente en la sartén. Gen artístico, mi padre es un fenómeno, derrotado por el país, castiga autónomos. Bueno, José Carlos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en otra semana. El carro en mate, la baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Y siempre que la veo, que la veo, anda con las amigas activas. Todita puesta pa'l mismo sateo. Ella se pegó y me decía así: pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Comentándote, estos pavos estoy tirando y tú pichándole. No le digas a tu amiga que estoy dándote que se me puso seco y está toqueándome. Aquí lo que se fue me creí como un criminal, baby. Tu gatito viste completo de Navy. Ese culpa es tuyo, te respeto. Ya tú no no quiero un Rolex, quiero un AP. No off-white, cero taco, yeah. Ahora quiere on si no saco. Siempre se lo meto y lo, baby. Y mueve ese culo berraco. Así, pégate, pégate. Así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate. Así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Orden de cateo. Ella es pitcher, pero yo siempre la pateo. Una bichi, le gusta el guaynabeo. Pero sale para la disco y pone todos los maleanteos. Ella está puesta. Que te respuesta en la nota, se pasa en la respuesta, nada le afecta. Fumir se pone gota, la amiga inyecta. Aquí lo que se fuma es crick como un criminal, baby. Tu gatito viste completo de Navy. Y ese cuerpo es tuyo, te respeto. Ya tú no quieres un Rolex, quiero un AP. Brillan los quilates, el carro en mate. La baby mando su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Y siempre que la veo anda con las amigas activas. Estoy puesta pa'l mismo sateo. Ella se pegó y me decía así. Pégate, pégate. Así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Pégate, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. Comenté, pégate, así, déjate, déjate que estoy easy. No lo ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil. ¿Me sigue o no me sigue? La presión. Jayco y Corté, Famous, Taiko, baby. Aquí lo que se fuma es crick como un criminal, baby. Aquí lo que se fuma es crick como un criminal, baby. Taiko, Blackoy, House of Haze. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.